soy campesino, vengo del monte, del monte. Soy campesino, vengo del monte, del monte. Yo vengo de la montaña, mira, cantando un lindo son. Yo canto de la montaña, cantando un lindo son. Y a mi paso dejando la dulzura de la caña. Soy campesino, vengo del monte, oye, monte, del monte. Soy campesino, vengo del monte, del monte. Yo vengo de la montaña, mira, cantando un lindo son. Yo vengo de la montaña, mira, cantando un lindo son. Son de tua de milicaña, son de soy campesino, vengo del monte, soy campesino, vengo del monte, del monte. Soy campesino, vengo del monte, del monte. Soy campesino, vengo del monte, del monte. Y razón. Soy campesino, vengo del monte, oye, del monte. Yo vengo de la montaña cantando mi lindo son. Del monte, del monte. Chuchu. Pecho guay del monte, yo caí pecho del monte, ay, llegué más a Lepile del monte, Manguay del monte, ah, Manguay del monte, mañana no del monte. Del monte, del monte, del monte, del monte. Mira que vacilón, caballo viene vacilando.